¿Sabes, amor? Dicen que hoy es 21. 21 de un mes frío y austero. Mas yo sé que fue ayer y que seguirá siéndolo mañana. Y lo siento palpitar entre jazmines, anhelante de un sí que siempre llega sobre el viento que mueve las peonías y que cruza los besos en parejas. Dicen que es jueves, que llueve agua de días, mas yo sé que las gotas son de rosas, de esas que dejas para mí sobre la almohada. Y te siento caminar sobre mis manos cuando escribo sobre líneas paralelas dibujadas en el dorso de tu piel, dejándome llevar por nuestro siempre. Hoy es 21, sí, como lo fue ayer y lo será mañana, porque estamos juntos, amor, juntos.